quemas la piel solo con el amor. Que el dulce y néctar de tus labios me embriague y añejes como el vino tu amor para mí y te entregues como una fiera salvaje y rompa las cadenas del amor con loco frenesí. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Once de la mañana, 12 minutos. Bueno, hay cosas aquí. Usted riendo de varias cosas, entre ellas hay una pequeña molestia por el hincha del Cali. Y pues nada, yo le repito lo que estoy diciendo. Yo lo que quiero es que salgan adelante los equipos, ¿sí?, de mi ciudad. Yo soy de Cali, no puedo, soy de Cali. Y claro, el hincha es hincha, y esa es la diferencia entre el hincha y el periodista. Que el hincha puede pensar lo que quiera, pero nosotros, de nuestra manera de trabajar, y nos gusta que lo de... Es que hemos visto equipos grandes. Yo el otro día le dije, por ejemplo, mira, aquí dice Luz, dice: hola, buenos días, ¿cuál es la bronca con el Cali? Ja, ja, ja, ja, lo veré llorando. No, si Cali gana, mejor. ¿Ustedes imaginan una final Cali-América? Super guay, porque no hay cama para más tanta gente. O sea, no, yo no, a mí no me pongas en esa que yo no salgo para ese trapo, ¿vale? No salgo para ese trapo, ¿qué quieres que te diga? No salgo. Por acá dice: buenos días. ¿Qué? Buenos días. No hay tiempo de llorar. Adelante, mi azul, Millonarios. Va a ser el campeón. Ah, este está una vez el campeonato. Vale, perfecto. No hay problema. Yo voy por acá, sigo leyendo. Dice: buenos días. Ah, esto es una pregunta para la doctora, que era a las 5 de la tarde. Hoy tenemos, no se olvide que hoy tenemos nuestro rincón jurídico con la doctora Jane Larequín. ¿Vale? Dice: tiempo al tiempo. Creo que estás menospreciando a los equipos antioqueños. Sabemos que sos de Cali, pero ni creas que la vas a tener fácil. Vale. Yo es que, a ver, a mí me da lo mismo. Yo no vivo de eso. Simplemente que yo quiero que los equipos de mi ciudad estén bien. O sea, ¿cuál es el pecado? Yo hipócrita no puedo ser. Lo que es, y listo. Lo que es, y yo, sin problema. Sin problema, yo tengo un problema. Se molestan por todo, hombre, por Dios. Dani me dice por acá, déjalos que lloren. El rojo es el rojo y es el que mejor está jugando al fútbol. Sí. No, pero es que ese Águila es un equipo raro, extraño, ¿eh? Porque no tiene grandes jugadores así. O sea, no tiene grandes estrellas y ya, ahí está. 11 de la mañana, 15 minutos. Cerramos el capítulo ya de los equipos de Colombia. Dejémoslo ahí porque no va a molestar nadie más, ¿vale? Venimos con el flash informativo, venimos con los deportes y vengo con el horóscopo. 11:15, este es el café de la mañana. Hoy es jueves de Pincho Pote. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café. Pruébalo. Pasa, te ves deprimido. Problemas vienen y van. En la vida hay que encontrar el motivo de la salsa. Esta noche a bailar y esta noche vamos a celebrar. Esta noche vamos a soñar. Esta noche vamos a gozar. Lo pasado, pasado, Duque Narváez y Julio Salgado, de la Morera a gozar. Vamos a gozar. Oye, que ahora yo te traigo para que olvides tu dilema. Salsa lo que yo te voy a dar. Vamos a bailar. La vida es una belleza, la vida te da sorpresa. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Ejecutaron de un tiro a la nuca al casero de una estancia en Córdoba. Julio Prudencio Lito Tolanzo tenía 61 años. Fue sorprendido en su casa junto a su esposa por 4 ladrones. Creen que los atacantes fueron a buscar dinero por un dato equivocado. El violento asesinato tuvo lugar en La Lagunilla, donde delincuentes armados asaltaron la tranquera, atravesaron el campo y irrumpieron en la casa del cuidador, alejado del casco principal de la estancia. De acuerdo al testimonio de la viuda, los asaltantes actuaron desde el inicio del robo de manera muy violenta y amenazaron de muerte a la pareja mientras les exigían dólares. Internacionales. Nuevos ataques israelíes dejaron más de 100 muertos en Gaza. A un mes del ataque de Hamas, en el que mató a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron 240 rehenes retenidos en Gaza, Israel lleva una ofensiva sin parar que ya superó los más de 10.000 muertos. Deportes. De Micheli sumó un amistoso para que River no pierda ritmo. El millonario jugará el viernes 17 de noviembre ante Independiente Rivadavia de Mendoza y, como tenía ya previsto, también va a disputar un encuentro el miércoles 15 de noviembre ante Colo-Colo en el estadio de la ciudad chilena de Concepción. Espectáculos. Fito Páez, Abel Pintos y La Sole entre la grilla de la Fiesta Nacional de la Confluencia. También se van a sumar a la edición 2024 que se va a realizar entre el 8 y el 13 de febrero. Nadelio Valdés, Airbag, Piti Fernández, Fabiana Cantillo y La Conga. La Fiesta de la Confluencia, que en su edición 2023 atrajo a más de 1.800.000 personas, es un evento gratuito de 6 días que se desarrolla en un predio de 170.000 metros cuadrados. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, y me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón pero me tenían en ti. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Jornada de emociones en la Liga de Campeones del Fútbol Europeo, luego de la fecha número 4 de la fase de grupos del máximo torneo de ese continente, donde ya se conocen a los primeros clasificados a octavos de final. Real Madrid de España, Manchester City de Inglaterra, Leipzig de Alemania, Real Sociedad de España, Inter de Milán de Italia y Bayern Múnich de Alemania ya tienen el tiquete en la siguiente ronda, mientras que clubes como Manchester United y Newcastle de Inglaterra con Sevilla de España peligran por ser eliminados. Unión Berlín de Alemania, Benfica de Portugal, Salzburgo de Austria, Estrella Roja de Serbia, Young Boys de Suiza y el Amberes de Bélgica ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificar y pelearán por un cupo a la Europa League. Estos fueron los resultados: Real Sociedad 3, Benfica 1, Napoli 1, Unión Berlín 1, Copenhague 4, Manchester United 3, Salzburgo 0, Inter 1, Bayern 2, Galatasaray 1, Arsenal 2, Sevilla 0 y el PSV Eindhoven 1, Lens de Francia 0. Y Real Madrid selló con una goleada 3-0 sobre el Braga de Portugal. La jornada número 5 de la fase de grupo se va a jugar el próximo 28 y 29 de noviembre. Con la instalación del Comité Ejecutivo de los 20 Juegos Panamericanos y los octavos para Panamericanos de Barranquilla 2027, Colombia inició su camino para las justas en las que el país busca brillar en el medallero y dejar infraestructura deportiva en las sedes y subsedes. En el país competirán unos 7.000 atletas. Hasta el momento la sede de los Juegos es Barranquilla, pero el gobierno colombiano quiere vincular otras ciudades del Caribe para que sean subsedes. El gobierno a su vez tiene proyectado un presupuesto de 399 millones de dólares para acoger los Juegos Panamericanos, de los cuales el Ejecutivo tendrá a su cargo el 60% de ese presupuesto, mientras que el 40% restante lo asumirán las autoridades locales de Barranquilla y de las regiones que sean designadas como subsedes. Esta será la segunda vez que el país sea sede, luego de haber acogido los Juegos por primera vez en 1971, cuando se disputaron también en territorio cafetero en el Valle del Cauca y su capital, Cali. una distancia de 273.9 kilómetros y 4.470 metros de desnivel ofrecerán una oportunidad enorme a los clasicómanos y escaladores de la ruta en los campeonatos del mundo del 2024 que tendrán lugar del 21 al 29 de septiembre del próximo año en Zurich, Suiza, evento que fue presentado por la Unión Ciclista Internacional UCI. Todas las pruebas en ruta y contrarreloj del Mundial terminarán en el centro de Zurich, a orillas del lago. Dependiendo de la prueba, la salida se dará a conocer días antes de cada evento en cada una de sus modalidades. Hace 40 años, David Stern fue nombrado como sucesor de Larry O'Brien en la jefatura de la NBA como máximo comisionado. Cuando tomó el mando en febrero de 1984, tenía 42 años. Fue neoyorquino de ley, abogado, empresario. Llegó para cambiar cosas, era un genio y como consecuencia de esto, se quedó corto. En vez de cambiar cosas, cambió el mundo. Bajo el mandato de Stern, el básquetbol se masificó de manera geométrica. Ayudó a crear el hoy conocido límite salarial en la NBA. Creó programas sociales y también una liga de estrellas. Bajo su mando también se creó la WNBA, mucho antes de que el mundo tuviera sus ojos puestos en la igualdad entre hombres y mujeres. Instauró la lotería del draft, que se hizo efectiva luego del trascendental draft de 1984, que contó entre otros notables como Hakeem Olajuwon, Michael Jordan y Charles Barkley. Con la NBA, gracias a Stern, ganaron todos, jugadores, entrenadores y también dueños hasta hoy. Luego de su muerte en el 2020, el mundo del baloncesto y en especial la NBA lo sigue recordando y exaltando. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, eSports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Mano arriba, todas las personas que quieren que diciembre los coja bien, con este coro. Junto con mi familia, en billetada. minutos, 8 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos con el horóscopo de una vez. Tan amable, señor productor. Hágale, que venimos como colgados. Hágale de una vez. Que venimos como colgados. Los astros del día en el café. Presénteme entonces el horóscopo. Tan amable. Tan amable. Hágale, pues. Hágale. Gracias, mi amable señor productor. Vamos entonces con el horóscopo, la parte final ya. E iniciamos con Sagitario. Hoy va a ser para ti un día de esperanza y te mostrarás más optimista o animado que en días pasados. Incluso, aunque no haya una razón concreta para ello, o no consigas ningún éxito importante muy a corto plazo. Pero una chispa se encenderá dentro de ti y podrás ver mucho más claro cuál es el camino que ahora debes seguir. Me gusta, me gusta. Me gusta esa vaina. Y vamos con el mejor de todos, Capricornio. Te espero un día de grandes contrastes. Podría empezar muy bien y sin embargo al final terminar con muchos problemas o preocupaciones. Uy, uy. Un día bueno, e ilusionante en la vida sentimental o familiar, pero quizás mucho más conflictivo o incierto en asuntos de trabajo y financiero. Ay, ay, ay, ten cuidado con traiciones por la espalda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Duro, duro. Me dejó preocupado esto. Acuario, pero yo voy de frente con Dios. Tú siempre sueles ir al revés de cómo va la inmensa mayoría de las personas, y por eso en estos momentos te domina Marte y las tendencias agresivas e impositivas a ti te irán bien, justo con todo lo contrario, buscando la concordia y el diálogo tanto en el trabajo como en la vida íntima. De lo contrario, vas a cometer graves errores. No tienes la contraria a lo que es, déjalo así. Y cerramos 11:45 con Piscis. Suerte en asuntos de dinero, te llegará una ayuda o te saldrá bien o un negocio en el momento en que más falta te hacía, y vas a tener un día favorable en todo lo relacionado con el ámbito material. El destino siempre acude en tu ayuda cuando más falta te hace, del mismo modo que tú haces igualmente con los que te rodean. Ahí está el horóscopo por el día de hoy, el horóscopo por el día de hoy. 11:45, 5:45 en territorio colombiano, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Ya regresamos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencione. A soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junte con tu nombre y te trate de llamar. Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela, a convencerme de que no vale la pena amar a alguien con pasión que no te quiera, y a pensarte sin llorar, a despertarme sin tus besos y aceptar que junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidarte, arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón. Aprenderé a negar a mí mismo que te quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas. Thank you.

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 58 minutos, nos vamos. No se olvide, no se olvide que todos los tratamientos de Montenegro Salud y Belleza hasta que termine el año van a tener un descuento del 10%. Todos los procedimientos, ¿vale? Vaya, mire, es un sitio espectacular. Es un sitio muy bien montadito, con la toda la tecnología. Imagínense que hay liposucción, hay, ¿cómo se llama? Liptin, hay de todo, todo lo que usted necesite, lo encuentra en Montenegro Salud y Belleza. Eso ya me está diciendo alguien, oye, que voy a tener que ir porque, ¿qué tal? Y hágale, hermano, hágale que allá. Primero encuentras a doña Olga, que es muy amable, ¿sí? Y todo lo que necesites se te lo hacen sin ningún problema. Por ejemplo, a ver, manicura hay también, gimnasia pasiva, ¿sí? Tratamientos medicinales, limpieza facial, plasmapen, liposucción sin cirugía, imagínense. Todo tiene el 10% de descuento hasta que termine este año. De modo que pásate por Montenegro Salud y Belleza. Y apúntelo ahí antes de irme. Hoy jueves de Pinchopote, no se olvide pasar por JB. También por el Bar Jade, donde nuestra amiga Milky. Pásese por ahí. Y no se olvide que el 2, apúntelo ahí. 2 de diciembre, simulacro navideño en el Arriero. Sí, a la Avenida de Santiago. Va a haber rifas, sorteos, espectáculos, DJ, va a haber concurso de baile, la pareja que mejor baile, pues le van a dar obviamente un premio especial, pero hay buñuelo y natilla, papá, porque es que se nos vino Navidad el próximo 2, simulacro de navideño en Discopap El Arriero. Nos escuchamos a las 5 de la tarde. Tenemos hoy a la doctora Jane Clarequín de HLK Abogados. Dios los bendiga. Gracias a la gente de la 96.0 Oriente Estéreo. Allá son las 6 de la mañana. Aquí ya son las 12. 107.1. Producción de Nicky Cuervo, Nicky DJ. Ausencia de Ángel, que lo tienen los espíritus chocarreros amarrados todavía. Que mañana sí puede venir con nosotros. Y si necesitas una pauta comercial, está Jackie Potes, que te vende absolutamente todo. La dirección general, de quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es, que les invita a que mañana tengamos el último día del café de la mañana por esta semana. Chao, agur. Ah, un saludo a John, allá en la tienda Villamayor del Río. Pedimos que saludamos a usted, restaurante para el Palacio. Ahí está Martica y está Arturo. Y no se olvide que la junta va a ser la junta. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Cede, pero deja espacio. Como que no quiere saber, pero pregunta. Como quien lo sabe todo, pero tiene dudas. Alando una cuerda invisible, cada uno en una punta. Como quien calcula cada movimiento. Tú proteges tus deseos, yo reprimo el sentimiento. ¿Hasta cuándo durará este enfrentamiento? ¿Cuándo caerá esa pared de papel, este telón de acero? Es una guerra fría, tú piensas que no me doy cuenta y me espías. Y cuando trato de acercarme me esquivas, yo sospecho que tú sospechas que yo. Es una guerra fría.